Estás escuchando Chava Radio. Andrea María Ilinescu, Facem Cineris. Me vuelvo a despertar con la misma sensación asfixiante. Sudores fríos empapan mi cuerpo por completo y un escalofrío recorre toda mi columna vertebral haciéndome estremecer. Giro mi cabeza lentamente hacia la derecha, vislumbrando el reloj que me obsequió mi difunta hermana las navidades pasadas. Este marca las 4 y 5 de la mañana. Aún me cuesta comprender por qué mi hermana lleva apareciendo en mis sueños estos dos últimos días. ¿Será mi subconsciente tratando de hacerme recordar que su aniversario de muerte está a la vuelta de la esquina? Probablemente, pero lo más extraño y a lo que no puedo darle explicación alguna es la reacción de mi cuerpo a este, despertándome en el momento en el que mi hermana trata de acariciarme la cara con sus suaves y largos dedos, como hacía de pequeña para ayudarme a conciliar más fácilmente el sueño. Hace aproximadamente un año, mi hermana falleció en un accidente de tráfico, cuando se dirigía a una escapada de fin de semana con unos amigos de la universidad. La única información que nos proporcionaron los forenses fue, aparte del lugar y la hora de muerte, que su cuerpo no sufrió ninguna herida, salvo la cara, que quedó reducida a cenizas. Desde entonces, mis padres adoptaron una nueva faceta que apenas estuvo presente en nuestras vidas, la de sobreprotección, ya que temían que acabara igual o peor que ella. Desde aquel fatídico día, mi hermana había hecho acto de presencia en mis sueños en reiteradas ocasiones, pero nunca antes de una forma tan clara como la de ahora. La única diferencia es que ahora aparece con una curiosa máscara cubriendo su rostro. Supongo que para tapar lo poco que le quede de piel en esa zona. Llegó el día que todos aguardábamos con inquietud. Cogimos el coche rumbo al cementerio, donde nos esperaba la tumba que protegía el cuerpo sin vida de mi confidente, mi compañera de vida. El cielo se tornó de un color grisáceo, anunciando que, tarde o temprano, una llovizna haría su aparición. Dimos una vuelta por los alrededores antes de postrarnos ante aquella piedra clavada en el suelo, que llevaba grabada el nombre de mi hermana, junto con su fecha de nacimiento y muerte. Acaricié con la yema de mis dedos el relieve de las letras, tratando de acallar el llanto que trataba de escapar desde lo más profundo de mi ser. Fue en ese entonces cuando volví a sentir ese mismo escalofrío que acompañaba mis despertares estos últimos días. No le di mucha importancia hasta que, al ponerme de pie y darme la vuelta haciendo amago de poder rumbo hacia el coche, sentí la frívola mirada de mi madre sobre mí, lo que me dejó desconcertada todo el camino de vuelta a casa. La hora de la cena concurrió con una tranquilidad mortal, cosa que me dejó un mal sabor de boca después de lo ocurrido en el cementerio, y más aún cuando mi madre no volvió a dirigirme la mirada siquiera. Me levanté apresuradamente de la mesa, con la excusa de que mañana tenía clases y debía irme cuanto antes a dormir. Nada más llegar a mi cuarto, me dejé caer en la cama, y sorprendentemente me quedé dormida en cuestión de segundos. Se volvió a repetir el mismo sueño que lleva acechándome esta última semana, pero a diferencia del resto, la silueta de mi hermana no estaba ante mis ojos. Traté de buscarla con la mirada, pero lo único que me rodeaba era oscuridad total. Desesperada, traté de llamarla, pero no recibí respuesta alguna. Cuando ya había perdido la esperanza de volver a verla, una voz lejana se hacía cada vez más presente. Lo que más me inquietó no fue aquella voz proveniera de mi hermana, sino que esta misma gritaba sin cesar la palabra «corre». Fue en ese entonces cuando me desperté, y lo primero que sentí fue mi cuerpo entumecido y mi boca cubierta por un trapo húmedo, que seguramente contenía algún tipo de somnífero. No me dio tiempo a reaccionar cuando sentí un objeto filoso rasgar la piel de mi frente, haciendo un cuidadoso recorrido por el borde de mi cara. Traté de gritar con todas mis fuerzas, pero el trozo de tela me lo impedía. Al levantar la vista, sentí como mi alma se desvanecía lentamente al ver a la responsable de tal atrocidad, mi madre. De mis ojos brotaron numerosas lágrimas, haciéndome cada vez más visibles una vez que aquella persona a la que había idolatrado empezó a desgarrar lentamente la piel de mi cara. Lo último que oí antes de dejar este mundo atrás fue la puerta de mi habitación abrirse lentamente y la suave voz de mi padre preguntar: Cariño, ¿necesitas ayuda con algo más? Estás escuchando Chava Radio.